su bandoneón aligeró los tangos de las rutinas de su país. Su pantaleón acompañó a Don Carlos por las vidrieras de Nueva York. Con sus botones repasó los timbres de los panteones de la razón. Con otros tipos empujó los tajos de los perfiles de la nación. En esta oreja le gritaba Sábato, no termines de proferir. La soledad te la regala el diablo cuando se acuerda de sonreír. Su corazón me hace acordar los cambios de la armonía de Tom Jobim. Un peleador se la está jugando en una clínica de París. Se la está jugando en una clínica de París. Se la está jugando en una clínica de París. Muy bien amigos, buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Respira Bandoneón. Estamos en Radio Cualquiera 94.3 aquí en la ciudad de Paraná y para todos lados a través de www.radiocualquiera.org.ar. Dimos inicio a este programa de este jueves 5 de julio con la balada de Astor Piazzolla, tema cuya composición pertenece a Fernando Cabrera, interpretado por su compatriota uruguaya Maya Castro. Esto es del primer disco de Maya Castro, que llevaba como nombre Maya Castro. Con esto dábamos inicio en este programa, que bueno, se ha hablado mucho de Astor Piazzolla con sus 20 años, los 20 años de su muerte. Así que bueno, íbamos a hacer hoy una pequeña mención y queríamos arrancar con esta balada escrita por Fernando Cabrera. Dentro de todo lo que recopilamos y vimos que se estuvo diciendo estos días en los medios de comunicación, nos quedamos con algo que está relacionado con lo que nosotros hacemos aquí en Respira Bandoneón, que es difundir a los nuevos músicos, a las nuevas orquestas. Y la agencia Telam realizó una nota con diferentes referentes del tango actual que, bueno, dieron sus impresiones sobre Astor Piazzolla, la figura de este gran músico argentino. Vamos a repasar algunas de las cosas que dijeron algunos de estos músicos. Diego Schizzi, por ejemplo, que es pianista y director de su propio quinteto, que también formó parte de la orquesta El Arranque, afirmó que tengo la idea, dice Diego, como ocurre en la literatura argentina con Jorge Luis Borges, que los músicos tenemos que tener un diálogo con Piazzolla, no se lo puede ignorar. En ese sentido, creo que somos todos post-Piazzolla, ya sea porque seguimos sus ideas musicales y estéticas o porque las rechazamos. Aun confesando que todos los que intentamos hacer obra nueva enfrentamos el riesgo de parecernos demasiado a Piazzolla, lo cierto es que una vez superado el trance y entendiendo la enseñanza profunda de la honestidad que transmite su obra, nos encontramos con una de las herencias más ricas que ha dado la música de nuestro país. Esto dice Diego Schizzi. Por otra parte, Alejandro Bordas, guitarrista, compositor, director también del quinteto La Siniestra y también integrante del dúo Umoller Bordas, dice que Piazzolla ha sido un gran compositor y un revolucionario en el mundo del tango y con los años fue aceptado. Sus composiciones fueron polémicas y, como todo vanguardista, en los primeros momentos fue resistido. Ha dejado mucho camino por recorrer y su música se puede continuar desde muchos lugares, pero sobre todo deja la convicción de creer en lo que uno hace sin pensar en el qué dirán. Ramiro Gallo, un reconocido violinista, director de la Orquesta Arquetípica, de su propio quinteto, también fue miembro de El Arranque, confiesa que la figura de Piazzolla por mucho tiempo inmovilizó porque algunos autores no podían componer sin evitar citarlo. Influyó en muchas generaciones y emergió de la tradición y es una ramificación de esa corriente. Algunas de las voces de diferentes músicos de la actualidad que a través de una nota que realiza Telam expresaron sus opiniones sobre la figura de Astor Piazzolla. Vamos a quedarnos entonces ahora escuchando a otro músico de la actualidad, él es Víctor Parma, junto a su cuarteto, interpretan en este caso La muerte del ángel. Volvemos con un poco más de Astor Piazzolla. Es un gran músico, todo lo que vos quieras, pero tango no, dice el amigo ahí que nos dejó alguna vez algún mensaje. Es la discusión de siempre, digamos. Siempre fue ninguneado en ese sentido Astor Piazzolla y no muy aceptado por cierta ala más tradicionalista del tango, pero bueno, hoy en día su obra es innegable. Dentro de su obra está la parte instrumental, que es muy rica, pero también hizo yunta con algunos grandes letristas. Con Horacio Ferrer es tal vez la obra más interesante que realizó Astor Piazzolla, pero tuvo algunos que otros toqueteos, por ejemplo, con Jorge Luis Borges, con quien es como Batistuta y Crespo, juntos no podían jugar. La cosa funcionó un rato y después, bueno, se fue todo mal, terminó bueno con chicanas de un lado, chicanas del otro. pero fue en el año 65 cuando Piazzolla y Borges crearon juntos El Tango, un disco en el que Astor le ponía música, algunos versos, algunos poemas de Jorge Luis Borges, principalmente algunos que habían sido editados recientemente en un libro de poemas de Borges titulado Para las seis cuerdas. En aquella época, recuerda Astor Piazzolla, una anécdota que está en el libro de Natalio Gorín, Astor Piazzolla, Manera de Memorias, del año 91, dice Astor: me senté al piano y fui tocando Jacinto Chiclana, Nicanor Paredes, El Títere y todo su conjunto de temas. Fue cuando le dije que había compuesto toda la música a la manera del 900, menos la Oda Íntima para Buenos Aires. Borges me contestó, que él de música no sabía nada, ni siquiera diferenciar entre Beethoven y Juan de Dios Filiberto. No sabía quién era quién, y además no le interesaba. Después salió opinando como un gran experto. Creo que era un mago. Yo nunca he leído poemas más bellos que los que escribió Borges, pero en materia de música era sordo. Esa era la reflexión en algún momento de Astor Piazzolla. Borges tampoco se quedó corto, también ninguneaba a Piazzolla con que su música no era tango. También se dijo de alguna vez que Borges no le gustaba el tango, pero bueno, esas son cuestiones de la historia que alguna vez habría que revisar y contextualizar tal vez un poco mejor. Nos vamos a quedar nosotros con algo de lo que quedó, al menos después de esa unión quedó una buena obra de Astor Piazzolla y Jorge Luis Borges juntos. Jacinto Chiclana es tal vez el tema más representativo de ese disco, de ese material. Aquí lo vamos a escuchar en una versión muy interesante y muy movida de La Chicana. Me acuerdo, fue en Balvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. Los años nos dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel. El hombre alto lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra, nadie habrá habido en el amor y en la guerra. Sobre la huerta y el patio, las torres de Balvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. Solo Dios puede saber la laya fiel de aquel hombre. Señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre. Siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana. Vaya pues esta milonga. Para Jacinto Chiclana. Un poco alternativa. necesario ir inyectando nuevas obras al género para que la rueda no se pare. Continuamos en Respira Bandoneón, estamos en la radio cualquiera, 94.3 en Paraná. Puedes buscarnos en Facebook, ahí Respira Bandoneón, dejarnos tu comentario. También, si querés, nos escribís a respirabandoneón@yahoo.com.ar. Estamos aquí en la ciudad de Paraná, donde este fin de semana largo, va a haber algunos movimientos tangueros. Tenemos para destacar la milonga El Abrojito, que va a ser este domingo desde las 20:30 en el Club Neo Mayorazgo. Allí va a estar Adriana Barsi con la milonga que realiza habitualmente los domingos, acompañada esta vez por Sebastián de la Ballina, que viene desde Rosario para dar algunas clases de baile. Y la musicalización va a estar a cargo también de la rosarina Mariana Lema. El mismo domingo, un ratito más tarde, esto va a ser en el Hotel Marán, se va a estar presentando Esteban Morgado, a quien estamos escuchando ahí de fondo. Va a estar acompañado este talentosísimo guitarrista por Quique Condomía en violín y Marcelo Bocanera y Rubén Racio. Dentro de esta nueva movida de tanguera que nosotros por ahí estamos difundiendo y que hay cierto acercamiento, si se quiere, del público joven, están estas versiones como esta Queen tanguera que estamos escuchando ahí de fondo, versiones de rock nacional o rock internacional que tal vez para el oído joven suenan que están buenas, y bueno, puede ser un punto de inicio al tango escuchar estas versiones tangueadas de algunos clásicos de la música del rock o música más cercana, digamos, al oído habitual de gente joven. Entonces, para que tal vez sea una entrada para algunos, nos vamos a quedar escuchando a Esteban Morgado haciendo un tema de The Police, Cada vez que respiras.